Buenos días y bienvenidos al último programa de 10 de noviembre de Nuestra Voz en las Ondas. Somos un grupo de alumnos de segundo A y hoy vamos a hablar sobre el SIDA, ya que el día 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Para conseguir combatir esta enfermedad es fundamental la información que tengamos de ella y por eso hemos decidido elaborar un programa informativo sobre ella. Los datos que vamos a dar en la sección de debate serán nuestro granito de arena para vencerla. Pero ahora es momento de presentarnos. Yo soy Pablo y espero que os guste nuestro programa. Me llamo José, este es mi segundo programa, al igual que mis compañeros, y estoy encantado con repetir la experiencia. Bueno, yo soy Carlos, gracias por escucharnos. Y por último, yo soy Alonso y bienvenidos a nuestro programa. Como viene siendo habitual, vamos a dar paso a las noticias de nuestro centro. ¿Qué tienes que contarnos, José Carlos? Como ya hemos informado en programas anteriores, el 18 se celebraron las elecciones al Consejo Escolar de nuestro centro. El pasado día 25 se constituyó un nuevo Consejo Escolar. Los representantes de alumnos que han sido elegidos han sido Mónica Romero Nájera y Silvia Jiménez Rodríguez. Por parte de los padres y madres, doña María del Pilar Valverde Rodríguez. Y por último, en cuanto a los profesores, son nuevos miembros del Consejo doña Ana Isabel Acevedo Chacón, don Antonio Cipriano Santiago Zaragoza, don Germán Ruiz Segura y doña María Luisa Martínez Malavia. A todos ellos queremos desearles mucha suerte en esta nueva aventura y esperamos que sus decisiones sean beneficiosas para todos. La Escuela de Padres y Madres también tiró una cita a la próxima semana. El día 9 de diciembre a las 6:30 de la tarde, el tema de la tercera reunión es el mismo que en las dos anteriores, técnicas de relajación. Este curso está subiendo la participación. No es tan alta como la que nosotros quisiésemos, pero es mayor que el curso anterior. Además, parece ser que los papás han perdido el miedo a estas reuniones y en las dos sesiones anteriores han acompañado a las mamás. Por último, estamos a punto de cambiar de mes y con él de lema en el concurso de convivencia. En el mes de diciembre trabajaremos por la integración de las personas con discapacidad. La participación de los distintos grupos en el mes de noviembre ha sido más bien baja. Por eso, desde aquí queremos pedir a los profesores y alumnos que elaboren proyectos relacionados con este tema. La convivencia es cosa de todos. Bueno, y antes de entrar en nuestro tema de debate, vamos a dedicar la canción de la despedida de Daddy Yankee a todos nuestros compañeros de segundo de ESO, en especial a los de segundo A y nuestro tutor don Mariano. Aunque la canción se llame La despedida, no falláis, esto no ha hecho más que empezar. casi seguros de que compartís con nosotros la idea de que hablar del SIDA es bastante complicado, más que nada por los prejuicios y el rechazo que genera en nuestra sociedad. Pero no por complicado vamos a dejar de hablar de él ni actuar como si no nos importara. Concienciar a la población mundial de la existencia de esta enfermedad y de la posibilidad de compartirla es el lema de la mayoría de las campañas que desde hace varios años se hacen el día 1 de diciembre. La idea de dedicar un día a la lucha contra el SIDA en el mundo surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud de 1978, dentro de los programas para la prevención del SIDA. Desde esa fecha hasta 2004 fue ONU-SIDA la que encargaba de organizar el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Escogió un tema para cada año. En 2005 pasó la responsabilidad de organizar ese día a una organización independiente, Campaña Mundial contra el SIDA, que eligió un tema que estará vigente hasta el año 2010 y dice así: paren la SIDA, cumplan la promesa. También se pensó que sería una buena idea elegir un símbolo que se asociara con ese día y se eligió el lazo rojo. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando han llevado puesto alguno en la chaqueta queriendo decir con ello que son conscientes de esa enfermedad y han contribuido de alguna manera a vencerla. También implica solidaridad y apoyo a las personas que se han visto afectadas por esta enfermedad. Como ya hemos comentado anteriormente, la falta de información hace que esta enfermedad se asocie normalmente con la muerte, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de personas que han muerto por su causa. Desde que se identificaron los primeros casos en el año 1981, más de 25 millones de personas han muerto a causa del SIDA. Según las estimaciones de la OMS, Organización Mundial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y el ONU-SIDA, a finales de 2008 había 33,4 millones de infectados por el VIH. Ese mismo año se infectaron 2,5 millones de personas y 2,1 millones murieron de SIDA. Entre ellos, 280.000 niños. Dos tercios de las infecciones por VIH se producen en el África subsahariana. ¿Cuándo apareció esta enfermedad, Carlos? Pues bien, el SIDA apareció en la escena mundial en 1981 y pronto se convirtió en una de las primeras causas de mortalidad. En un principio, el blanco parecía ser comunidad homosexual masculina de los Estados Unidos, pero pronto se hizo evidente que el virus se había propagado en gran medida de forma desapercibida por todo el mundo y no distinguía entre sus víctimas. En 2007 se había cobrado cerca de 25 millones de vidas. Vamos a empezar a abordar el tema aclarando la terminología que rodea a esta enfermedad, que es el VIH, Pablo. VIH es la sigla correspondiente a virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus fue descubierto en el equipo de Luc Montagnier en Francia en 1983. Es un retrovirus que infecta a las células del sistema inmunitario y destruye o daña su funcionamiento. El VIH tiene la particularidad de atacar a los linfocitos, que son los directores de nuestro sistema de defensa. Inicialmente, el VIH permanece en estado latente, es decir, dormido, dentro de los linfocitos. En algunos casos, al cabo de un tiempo, a menudo años, y por causas aún no bien determinadas, el virus se activa, es decir, se despierta y comienza a destruir los linfocitos. De esta forma, el VIH debilita progresivamente el sistema inmune, logrando que nuestro organismo no pueda luchar adecuadamente contra diversos gérmenes. ¿Dónde se encuentra el VIH y cómo se transmite, José? El VIH se encuentra en muchos de los fluidos del cuerpo humano, entre los que se incluye la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Se puede transmitir por tres vías: sanguínea, a través del intercambio de agujas y jeringas, y o cualquier elemento punzante, durante el embarazo y el parto y por transfusiones de sangre no controladas. Transmisión sexual. Las relaciones sexuales pueden transmitir el HIV, ya sean homosexuales o heterosexuales. El paso del virus se realiza a través de las lesiones o heridas microscópicas. Transmisión perinatal. Una mujer portadora del HIV puede transmitir la infección a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Este riesgo se puede reducir en una forma sustancial si la mujer tratada precozmente durante su embarazo y evita darle de mamar a su bebé. Todos sabemos lo que es el SIDA, pero ¿qué significa la sigla SIDA, Alonso? Te contesto después de la noticia, José Carlos. Séptima muestra de artesanía artesano en Villanueva de los Infantes. Del 4 al 8 de diciembre en el patio de la Lóndiga te invitamos a conocer el escaparate perfecto para la artesanía de la comarca. Tradición y modernidad se unen para dar como resultado piezas únicas. Exposición y venta de todo tipo de productos. Disfruta con los talleres en vivo. Del 4 al 8 de diciembre, el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes organiza Artesano. No te la pierdas. Bueno, pues las siglas SIDA significan Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Un síndrome es un conjunto de manifestaciones o síntomas que caracterizan a una enfermedad. Inmuno es que está relacionado con el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Deficiencia indica que el sistema de defensa no funciona o funciona incorrectamente. Por último, adquirida quiere decir que no es congénita ni hereditaria, sino que se adquiere. Esta enfermedad infecciosa la causa el virus VIH. Un virus es una pequeña partícula infecciosa que solo puede vivir como parásito de las células del organismo, donde se multiplica. Fuera de la célula sobrevive con dificultad y durante poco tiempo. Y ahora una pregunta que seguro que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Puedo infectarme por el VIH con contactos casuales, Carlos? El VIH no se transmite por el contacto diario en contextos sociales, en las escuelas o en el lugar de trabajo. No puede infectarse al estrechar la mano de otra persona, ni al abrazar a alguien, ni al usar el baño o beber del mismo vaso que una persona VIH positiva, y al hacer deporte ni al verse expuesto a la tos o el estornudo de alguien que viva con el VIH. Por ello, no tiene por qué tener miedo a relacionarse con personas que vivan con el virus. Este punto es muy importante dado el rechazo que suele provocar esta enfermedad en la sociedad. Bien, es cierto que hemos evolucionado mucho desde que se diagnosticó el primer caso. Y ahora cuéntanos, Pablo, ¿cuánto tarda una persona infectada por el VIH en desarrollar el SIDA? El periodo de tiempo puede variar considerablemente de unos individuos a otros. La mayoría de las personas infectadas por el VIH, si no recibe tratamiento, desarrolla síntomas de enfermedades relacionadas con el VIH tras 5 o 10 años. Pero el lapso de tiempo que transcurre desde que la persona se infecta por el VIH hasta que le diagnostican SIDA puede ser de 10 a 15 años, a veces incluso mayor. La terapia antirretrovírica puede ralentizar la progresión de la enfermedad al disminuir la carga vírica de la persona infectada. Es importante destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y padecer SIDA. Una persona infectada por el VIH es seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos TCD4, células que ataca el virus, desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. Gran parte de las mejoras con respecto a esta enfermedad está relacionada con el tratamiento y los medicamentos que tuvieron que desarrollarse para hacerle frente. La evolución en cuanto al tratamiento ha sido considerable. En sus comienzos, allá por los años 80, las personas que vivían con el VIH no solían vivir más de unos años. Sin embargo, con el desarrollo de medicamentos seguros y eficaces, las personas seropositivas viven ahora más años y su salud ha mejorado considerablemente. Los medicamentos disponibles hoy en día no curan la infección, pero sí previenen que se desarrolle el SIDA. Pueden evitar que el virus se siga reproduciendo en el cuerpo, por lo que deja de dañar el sistema inmunitario, pero no consiguen eliminar el VIH. Por ello, las personas seropositivas no pueden dejar de tomar medicamentos antirretrovíricos. Aclaramos, José Carlos, ¿qué son los medicamentos antirretrovíricos y cómo actúan? El nombre es un poco complicado de pronunciar, pero son los que se utilizan para el tratamiento y la prevención de la infección por el VIH. Dentro de una célula infectada, el VIH se multiplica y produce múltiples copias de sí mismo, que pueden continuar infectando a otras células sanas del organismo. Cuantas más células se infecte el VIH, mayor será el impacto sobre el sistema inmunológico. Los medicamentos antirretrovíricos obstaculizan la duplicación del VIH y su propagación de unas células a otras. Las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud respecto al tratamiento del VIH afirman que siempre se deben tomar tres medicamentos antirretrovíricos diferentes. El uso de la terapia antirretrovírica en combinaciones de tres o más medicamentos para tratar el VIH ha mejorado muchísimo la calidad de vida de las personas seropositivas y ha alargado su esperanza de vida en los países que, desde 1996, disponen de ella. Como muchos otros tratamientos, tienen efectos secundarios considerables, pero cambiar frecuentemente los medicamentos que se toman puede mejorar el bienestar de los pacientes. Y, por último, Carlos, la pregunta a la que todos querríamos responder que sí. ¿Existe una cura para el SIDA? Desafortunadamente no existe ninguna cura para el VIH. Sin embargo, siguiendo el tratamiento de manera adecuada y continuada, se puede ralentizar y prácticamente detener la propagación del virus en el organismo. Cada vez mejoran más las condiciones de vida de las personas seropositivas, lo que significa que puede seguir trabajando durante mucho tiempo, incluso en países de ingresos bajos. Lo importante es que toda la persona, las personas tengan acceso a esos medicamentos. Y lo cierto es que hay zonas del mundo, especialmente África, que no disponen de dichos fármacos. A continuación, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a nuestro profesor de religión, don Urbano Patón. Nos interesaba mucho conocer su opinión y aquí están sus respuestas. Buenos días, Urbano. Buenos días. Hoy vamos a hablarte sobre el SIDA. ¿Qué opinas tú de esta enfermedad? Bueno, pues ya sabéis que es un tema que ya lleva mucha información, entonces lo que opinamos es que es una enfermedad que afecta a muchísima gente en el mundo, que es una enfermedad que afortunadamente ya no tiene pues como esas características del primer momento, sino que ahora mismo pues también las personas que tienen ese virus pues lo pueden combatir porque hay buenos fármacos, entonces que es una enfermedad que hay mucha gente, pero que también ya se combate muy bien y que hay mucha gente que puede convivir con ella durante mucho tiempo. Bueno, ¿qué predicaría usted en el Evangelio el día 1 de diciembre, día del SIDA? Bueno, pues ya sabéis que esto también es un tema un poco polémico, ¿no? Porque cada vez que la Iglesia hace unas declaraciones, pues los periódicos y todo el mundo o no las entienden o lo que sea. ¿Qué predicaría yo? Pues primero que hay que estar cerca de las personas que tengan esa enfermedad, como de todas, ayudarles, acompañarles y estar. Segundo, pues estar un poquito pendiente también de las nuevas declaraciones del Papa, que aparece en su libro pues como nuevas declaraciones, y sobre todo pues que hay que intentar evitar que las personas se contagien, y que ya una vez contagiados pues que tengan una buena calidad y dignidad de vida y que podamos pues tratarlos como hermanos que son y con toda su dignidad y con atenderles en sus necesidades. De hecho, la Iglesia tiene centros muy importantes para la atención a personas enfermas de SIDA. ¿Tú sabes de alguna solución para esta enfermedad? Que si yo conozco alguna solución, hombre, si la conociera yo y la tuviera en mi mano, pues intentaríamos darlas a conocer. Pues ya sabéis que la Iglesia lo que dice mucho es que no, la solución del todo no es únicamente el uso de profilácticos, pero también es verdad que últimamente parece que el Papa lo que está indicando es que en muchos casos la verdad es que es una medida muy preventiva. Entonces, sin darle como un valor absoluto, pero como medida preventiva, yo creo que el uso de ese tipo de instrumentos pues es una ayuda, aunque no la única, sino que también pues el tener cuidado con los contactos y las prevenciones necesarias es lo que habría que hacer. Bueno, muchas gracias, Urbano. Pues a vosotros también, por esta entrevista tan interesante, y como veo estáis muy de actualidad y vais a hacer un buen programa de radio. A ver si en el futuro sois periodistas. Vale, muchas gracias. Vale, adiós, Urbano. Lo verdaderamente importante es que tras esta enfermedad estas siglas y términos tan complicados, hay o ha habido personas de carne y hueso, como nosotros, que la padecen o que la han padecido porque han fallecido ya. A continuación, vamos a hablar sobre tres personas que hemos elegido por su relación con el SIDA. Es nuestro homenaje particular a todas las personas anónimas que sufren o han sufrido dicha enfermedad. Algunas de estas personas de las que vamos a hablar sufrieron rechazo en su primer momento, pero con su valentía y su testimonio consiguieron que se redujera ese rechazo inicial. Cuéntanos, Pablo, ¿de qué personaje famoso nos vas a hablar tú? Yo me encargué en la preparación del programa de buscar información sobre Rock Hudson. Sinceramente no sabía quién era, pero ahora sé que fue el primer famoso en reconocer públicamente que padecía la enfermedad. Fue un actor norteamericano y que falleció en octubre de 1985, 3 meses después de hacer pública su enfermedad. Esta había deteriorado su organismo a pasos agigantados. Contrajo SIDA en la década de 1970, aunque la enfermedad se manifiesta casi 12 años antes, más tarde, más o menos en las fechas en que participa en la serie de televisión Dinastía. Al parecer, encubrió su enfermedad durante la grabación y se rumoreó que cuando Linda Evans lo supo, cundió la alarma porque ella se había besado con él en una escena. Eran años en que las vías de transmisión no eran bien conocidas. Su última película para el cine la rodó en 1984, Embajador en Oriente Medio, junto con Robert Mitchum. Entonces, Hudson decidió hacer pública su enfermedad. El 30 de julio de 1985, Hudson declaró públicamente que padecía VIH. Hudson declaró que estaba cansado de sostener una vida que no era la suya y se convirtió en un símbolo de lucha contra la que sería la pandemia de finales del siglo XX. Bart Lancaster, uno de sus pocos amigos que le quedaban, leyó el último mensaje del actor antes de su muerte. No estoy feliz por tener SIDA, pero si esto puede ayudar a otros, al menos puedo saber que mi propia desgracia tiene un valor positivo. Falleció después de una larga batalla por sobrevivir en Beverly Hills, California, el 2 de octubre de 1985. Su figura fue determinante para propiciar a nivel mundial una conciencia de lucha contra la llamada enfermedad del siglo XX y aún del XXI. Un ejemplo de ello fue Elizabeth Taylor, quien se convirtió en la mejor activista en la lucha contra el SIDA, promoviendo ayuda económica contra la enfermedad en recuerdo de su amigo y compañero. Algunas de las películas protagonizadas por este actor fueron Gigante, Horizontes Lejanos, Confidencias a Medianoche o Nido de Águilas. A continuación, José Carlos nos va a contar la experiencia de un deportista muy famoso. Pues sí, el mundo del deporte tampoco se libró de esta epidemia, siendo el jugador de Los Ángeles Lakers, Magic Johnson, el que reconoció tenerla. Al comenzar la temporada 91-92, Johnson se perdió sus 3 primeros partidos oficialmente por una infección estomacal. No tardó en convocar una rueda de prensa y conmocionar al mundo el 7 de noviembre de 1991, anunciando que estaba infectado por el virus VIH y su mediante retirada del baloncesto. Descubrió su enfermedad al tratar de hacerse un seguro de vida, dando positivo en los análisis del SIDA. Pero lejos de mensajes negativos, sorprendió al anunciar su felicidad de que su esposa Cookie y el hijo Campos esperaban no estaban infectados y que iba a dedicar su vida a luchar contra esta enfermedad. El entorno de la NBA se conmocionó. Incluso el entonces presidente George Bush declaró: "Para mí, Magic es un héroe para cualquiera que ame el deporte". Automáticamente pasó a la lista de lesionados del equipo y debido a su situación contractual siguió probando de su equipo. A pesar de todo ello, Magic fue votado por el público para jugar el All-Star Game de esa temporada. Fueron varios los jugadores que se mostraron reacios a jugar con alguien que en teoría les podía contagiar un virus mortal, entre ellos Karl Malone. Pero la magia que proclama su apodo hizo que todo ello quedara en un segundo plano, jugando el partido, llevando la victoria a la Conferencia Oeste por 153-113 y ofreciendo al mundo dos minutos finales completamente inolvidables, jugándose un uno contra uno primero ante él, por entonces gran amigo Isaiah Thomas, posteriormente contra otra leyenda del baloncesto, Michael Jordan, mientras el resto de los equipos en cancha eran meros espectadores, y acabando prematuramente el partido con un triple inverosímil desde casi 8 metros para abrazarse contra rivales y amigos en un espontáneo homenaje. Por último, yo me encargué de buscar información sobre Freddie Mercury, el cantante del grupo Queen. Su muerte representó un momento importante en la historia del SIDA. En abril de 1992, el resto de los miembros de Queen organizaron un concierto en tributo a Freddie Mercury. Dicho concierto tuvo lugar en el estadio de Wembley e incluyó actuaciones en directo de Elton John, Metallica, David Bowie, Annie Lennox, Guns N' Roses, Elizabeth Taylor, Jorge Mitchell, Lisa Stanfield y Lisa Minnelli, entre otros. Este concierto fue transmitido en directo a 76 países y se estima que fue visto por 1.000 millones de personas. Freddie había ocultado su enfermedad desde 1987, según reveló su pareja, mientras que la prensa, principalmente sensacionalista, especulaba sobre si la tenía o no. El 23 de noviembre de 1991 se realizó el siguiente anuncio en nombre del cantante. Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad, y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí y soy famoso por prácticamente no dar entrevistas. Esta política continuará. Al poco tiempo de haber redactado este informe, el 24 de noviembre de 1991, Mercury murió a la edad de 45 años. La última sesión del programa la vamos a dedicar a leer un informe que la profesora de Ciencias Naturales, Sonia Conchi Baena, nos ha facilitado. Trata sobre la situación actual de esta enfermedad en relación con los niños, un colectivo hasta hace poco olvidado con respecto al SIDA. Los datos que os vamos a proporcionar a continuación provienen de la campaña global 2010, organizada por UNICEF para mejorar la situación de la infancia y adolescencia con respecto a esta enfermedad. Objetivos de la campaña 2010 de UNICEF en su lucha contra el SIDA. Los niños y niñas sufren de un modo especialmente dramático la pandemia del SIDA. Sin embargo, han faltado durante años en las estadísticas y en las noticias sobre el SIDA. Además, siguen siendo los grandes ausentes en los programas de tratamiento, prevención y protección. Las consecuencias para su presente y su futuro son devastadoras. Las consecuencias para el mundo también. La campaña global quiere alcanzar progresos para los niños y las niñas basados en objetivos internacionalmente acordados en cuatro áreas de resultado clave. Prevención de la transmisión de padres a hijos. La gran mayoría del 500.000 de niños menores de 15 años que mueren de enfermedades vinculadas al SIDA cada año contraen un VIH a través de la transmisión de madre a hijo durante el embarazo y el parto. Uno de los objetivos de la campaña es que en 2010 se dé acceso a servicios para prevenir la transmisión del VIH a sus bebés al 80% de las mujeres que lo necesiten. Ahora, menos del 10% de las mujeres tienen acceso a estos servicios. Tratamiento pediátrico. Apenas 5 de cada 100 niños seropositivos con necesidad de tratamiento para el SIDA está recibiéndolo. Solo 1 de cada 100 niños que nacen de madres infectadas con VIH tiene acceso a clotrimazol, un antibiótico de bajo coste que puede reducir casi a la mitad las muertes de niños y niñas por el SIDA, al prevenir infecciones mortales. La campaña tiene como objetivo que en 2010 se proporcione tratamiento antirretroviral y o clotrimoxazol al 80% de los niños y las niñas que lo necesiten. prevención. Adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años suponen aproximadamente la mitad de todas las nuevas infecciones del VIH. Sin embargo, la gran mayoría de los jóvenes no tiene acceso a la información, habilidades y servicios necesarios para protegerse del VIH. La campaña quiere que en 2010 se reduzca el porcentaje de jóvenes que viven con VIH en un 25%, de acuerdo a objetivos internacionalmente acordados. Protección y apoyo a los niños y las niñas afectados por el SIDA. En 2010 se calcula que habrá 18 millones de niños y niñas que habrán perdido al menos a uno de sus padres por el SIDA. Eso tan solo en África subsahariana, la cifra será mayor. Ante la enfermedad y muerte de sus padres, los niños y sobre todo las niñas tienen que llevar a cabo tareas de adultos, cuidar a sus padres enfermos o a sus hermanos pequeños, obtener ingresos para pagar los costes de salud o conseguir alimentos. Muchas veces deben abandonar la escuela. La campaña persigue que en 2010 se alcance y dé protección y apoyo al 80% de los niños y las niñas con más necesidad de apoyo y servicios públicos. Con este informe queremos poner punto y final a este programa. Esperamos que la información que hemos buscado os haya sido útil para entender mejor esta enfermedad. Y si alguno de vosotros no sabía que el SIDA era el 1 de diciembre, nos alegramos de haberlo enseñado a nosotros. Freddie Mercury, el cantante de Queen, dejó para la posteridad muchas canciones mundialmente conocidas. Nosotros hemos elegido una de ellas, We Are the Champions, para escuchar como despedida. Se la dedicamos a todos los enfermos de SIDA, que como campeones luchan cada día por convivir con la enfermedad y por no ser rechazados en la sociedad. De esta canción hemos sacado algunas frases para traducirla. Freddie Mercury cantó: he cumplido con mi condena sin haber cometido ningún delito. Seguiremos luchando hasta el final. Muchas gracias por vuestra atención. También queremos darle las gracias a Ana, la locutora, por darnos esta oportunidad de estar en el aire y prometernos volver con nuestros nuevos temas e ideas a lo largo de este curso. Hasta pronto y feliz puente a todos. puede ser un gran día. Yo quiero luz de luna para mi noche triste.